Voy. A la luz de esa pantallita puedo ver con toda claridad tu cara idiotizada, ausente y trastornada, entera enajenada. Mírame, estoy aquí, frente a ti. Háblame a mí, dime si eres feliz. Idiotizada, ausente y trastornada, entera enajenada. Mírame, estoy aquí, frente a ti. Háblame a mí, dime si eres feliz. Ya sé que hay dos ciudades igualmente irreales, que tus barrios virtuales te quitan mucho tiempo. Ya sé que hay dos ciudades, pero date un momento para separarlas y sentir el movimiento de tu pelo con el viento, de mi mano a paso lento por tu piel. Idiotizada, ausente y trastornada, entera enajenada. Mírame, estoy aquí, frente a ti. Háblame a mí, dime si eres feliz. Idiotizada, ausente y trastornada, entera enajenada. Mírame, estoy aquí, frente a ti. Habla.